Esta es Prim Los Vilos. Hemos leído Efesios capítulo, perdón, Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7. Estaba atento, así era para probarlo nomás. Para no perder el mensaje a Éfeso. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, que Dios nos revista de su gracia, hermano querido. Se caen los aviones, pues hijo. Con mayor razón nosotros que somos seres humanos. Bien, clame al Señor, hermano. Tiene que empezar a clamar. Las mamitas, ¿no es cierto? Si su hijo se viene para acá a danzar en la palabra, lo toma y se lo lleva a su asiento, ¿me entiende? Porque no es momento de danzar. Así que hay que cuidar a los niños, porque los niños pueden estar muy descuidados y usted tiene que clamar por su hijo para que Satanás, el diablo, no esté, ¿no es cierto?, influenciándolo. Esta palabra influenciar significa, no significa que Satanás, el diablo, se meta dentro del niño y el niño moleste. No, no es así. Influenciar significa que Satanás, el diablo, por su espíritu, ¿no es cierto?, les dice una palabra, les sugiere, mira, párate, camina para allá, hace esto. Eso significa influenciar. No vaya a confundir usted, porque los niños son protegidos por el Señor, hermano. Así que no vaya a creer que un niño va a ser poseído aquí. No, no, no, no. Para eso están sus papás, que claman por los niños. También los adultos a veces se empiezan a distraer más que los niños, fíjense. ¿Ah? Empiezan, ¿no es cierto?, que con el celular, que empiezan a hacer cositas, que se empiezan a hacer señales y cuestiones, al final se distrae más. Mejor es que estemos todos clamando al Señor. Amén. Para que Dios nos hable por su palabra. Amén. Porque la verdad es que la palabra de Dios trae mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. El día jueves hablamos de esta palabra, pero le pedí al Señor si me podía dar el mismo mensaje para hoy. El Señor ha accedido, así que Dios nos va a hablar nuevamente en este mismo pasaje. Apocalipsis capítulo 2 verso 1 al 7 nos habla de este mensaje que el Señor le manda a la iglesia de Éfeso. Como a modo de introducción, cabe decir que estas iglesias, hermano, desde el capítulo 2 y el capítulo 3, que son las siete iglesias de Apocalipsis conocidas así, pero en realidad eran siete iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor. Hoy día, ¿no es cierto?, se conoce de que estaban ubicadas en Turquía. Y estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo fue decapitado en el año 67, según la historia, en Roma. Así que el apóstol, o los apóstoles que quedan vivos, en este caso Juan, se tuvo que hacer cargo de estas iglesias. Habían otros también ayudantes del apóstol Pablo, como Silas, como también Timoteo, que fue llegó a ser el pastor de esta iglesia, pero llegó a ser obispo después, y habían otros que eran también como Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan, que después de la muerte de Timoteo se quedó como pastor de la iglesia de Éfeso. Así que vamos a hablar de esto tan hermoso. El Señor hace ascender, se va Juan. No sabemos si es por visión, no sabemos si realmente lo llevó en el espíritu, no sabemos si fue arrebatado en vida, en cuerpo, no lo sabemos, pero sí de que el Señor le dice a Juan mientras estaba preso en la isla de Patmos, una isla que se llevaban los prisioneros para hacer trabajo forzado. Y el Señor en una revelación dice aquí, que le dice a Juan, sube acá. Si es la revelación de Jesucristo, yo creo que fue solamente en el espíritu, dice. Lo llevó y lo arrebató al cielo y le mostró toda esta revelación completa que tiene lugar, ¿no es cierto?, en el libro del Apocalipsis. No es la revelación de Juan, se llama la revelación de Jesucristo. Y esta revelación que tuvo este hombre santo y que fue el último de los apóstoles en morir, fue una revelación muy hermosa, porque es una revelación actual para cada una de las iglesias que hoy día existe, hermano. En aquel tiempo, Éfeso estaba pasando por una dificultad. Creo que lo hemos dicho muchas veces. Una vez más lo vamos a repetir, porque puede que haya alguna persona que no lo haya escuchado. Éfeso estaba pasando por una crisis muy aguda, hermano querido, ya que hacía más o menos un año o año y medio en que su pastor había sido cruelmente asesinado, hermano. Estamos hablando de Timoteo, este muchacho que se hizo ya mayor predicando el evangelio, fue discípulo del apóstol Pablo, y a la muerte del apóstol Pablo, este muchacho ya siendo un gran hombre de Dios, empezó a pastorear esta iglesia que comenzó en la casa de unos discípulos. Y este hombre era un hombre fervoroso, un hombre lleno del amor de Dios, pero también muy celoso de la doctrina del evangelio. Para que usted sepa, ahí en Éfeso, que es un puerto, o que en aquel tiempo era un puerto, había también muchas viñas plantadas. Según la historia, dice de que esta gente de tiempo en tiempo y una vez al año hacía carnavales, hermano. Y agradecían a Dios por la cosecha de las uvas, por poder tener los mejores vinos, por poder también disfrutar de este fruto de la uva. Y hacían andanzas en las calles, ¿entiende? Se hicieron un dios de obra de mano, llamado el dios Baco, el dios del vino, y se lo echaban en anda y empezaban a pasear, ¿me entiende? Usted lo ha visto eso, ¿no? Empezaban a pasear por todo lugar. Y se les ocurre pasar por donde estaba, ¿no es cierto?, la iglesia de Éfeso. En aquel tiempo, siendo Timoteo el pastor, fue movido, ¿no es cierto?, a celo ardiente, porque no podía comprender que esta gente llevara en andas a un dios hecho, no sé, de madera, de cemento, de yeso, lo que fuera. ¿Cómo esta gente idólatra adoraba a alguien que tenía ojos y no veía? Tenía boca y no hablaba. Así que se puso delante de la procesión, se puso delante de ese carnaval y los hizo callarse y empezó a hablarles del evangelio, a decirles lo triste que era el espectáculo de llevar en andas a un dios que no obedecía, que no escuchaba y que no hablaba, que era una idolatría y era una necedad llevar a ese dios en los hombros. La gente que no escuchó la palabra de Timoteo y no reparó en enojarse, empezó a paliar a Timoteo y estuvo 2 días inconsciente hasta que falleció Timoteo en las calles, ¿entiende? Apaleado ahí, bueno, más que nada ahí en la iglesia. Pero la gente, al ver ese cuadro, sufrió mucho la iglesia de Éfeso. Me imagino yo de que eso fue motivo de que esta iglesia perdiera el fervor cristiano, perdiera el primer amor, como dice aquí, porque su pastor había sido cruelmente asesinado. La verdad es que la iglesia de Éfeso fue una iglesia muy probada, pero ¿sabe usted a dónde la sacó el Señor de la iglesia? Vamos a contar el testimonio de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, el testimonio de esta iglesia o de la gente que estaba ahí, los primeros convertidos, eran brujos, para que usted sepa. Esto está, si mal no recuerdo, en Hechos capítulo 18, me parece que está, no recuerdo bien, donde llegó la predicación del evangelio con tanto poder que toda la gente fueron a buscar sus libros y sus artes mágicas y todos sus amuletos, y los echaron ahí en una hoguera y quemaron todo lo que era de brujería, para no tener que ver nada más con la brujería, ni con la magia negra, ni con las tinieblas, porque el poder que habían abrazado era superior a toda esa brujería. Bendito el Señor. Así que se convirtieron a Dios de todo corazón, hermano. No tenían nada que ver ellos, ¿no es cierto?, con las tinieblas. Y es por eso que esta iglesia también recibió una linda bendición. Era una iglesia virtuosa. Tenía un don hermoso, que era el don de la revelación, hermano, de misterio. Y Dios le mostraba cosas hermosas a esta iglesia. Había muchos dones. Había también mucha manifestación espiritual. Era una iglesia prominente, que iba avanzando. Pero fíjese usted cómo Satanás, el diablo, de una u otra manera trata de apagar el fuego que hay en el corazón del cristiano. Podríamos decir que el Señor podría haberle dicho a esta iglesia: mira, ¿sabes qué? Yo te entiendo que tengáis problemas, así que te vamos a dejar unos 5 años más, porque tú estás débil, porque asesinaron a tu pastor, no te preocupes. Pero no fueron esas las palabras del Señor. Y le dice el Señor a Juan: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. El que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Bueno, es una explicación que hemos dado otras veces, ¿no es cierto? Las siete estrellas eran los siete ángeles, los siete pastores de cada una de las iglesias. Y los candeleros, ¿no es cierto? Candelabros, eran las siete iglesias del Apocalipsis donde el Señor se paseaba en medio de ellas. A modo, ¿no es cierto?, de comentario, para que usted sepa, porque me he dado cuenta de que muchos por ahí, ¿no es cierto?, andan diciéndole al pastor que es el ángel de la iglesia y que es el ángel de la iglesia. Si no está mal amar a su pastor, porque dice, tener mucha estima y en mucho amor, que significa, ¿no es cierto?, considerarlo y amar a los que os presiden, a los pastores. Está bien, pero no podemos idolatrar al pastor tampoco. Y no es cierto, algunos dicen, no, si es el ángel de la iglesia. ¿Sabía usted que al decir la estrella que está en la mano del Señor se refiere a una luz fugaz? Es una luz que está ahí, es como un cometa. ¿Entiende? Incluso la denominación griega es asteroide, una piedra que lleva luz, pero más allá se extingue. Porque los pastores pasan, pues, hermano. Los líderes pasan, ¿me entiende? Pero cuando se habla del candelabro, se habla acerca de una luz que hay que poner encima de algo para que alumbre. Con razón el Señor dijo a toda la iglesia, y no a uno solo, vosotros sois la luz del mundo, porque la iglesia completa es la que hace la fuerza, pues, hermano. No uno solo, ¿ves? Es la iglesia la que está encima de un almud, de una cajita, para alumbrar al mundo. Un pastor, ¿no es cierto?, se para aquí, predica, pero un poco más allá pasa, porque envejece, porque se enferma, porque se turba, por tantas cosas. Así que cuando alguien, ¿no es cierto?, diga, no, si el pastor es el ángel de la iglesia, tenemos a lo mejor menos duración que una estrella, hermano, que un cometa. Da la idea de la estrella que guió a los reyes magos, ¿no es cierto?, a estos magos que venían de Babilonia para el nacimiento del Señor. Alumbró, llegaron ahí y se apagó. Hasta ahí llegó la estrella. Bueno, estos pastores, ¿no es cierto?, que iban a recibir la carta, cada uno me imagino que la recibió con gozo, pero no dice aquí tampoco la historia quién fue después de Timoteo el pastor. Así que recibió la carta, siendo ya que la iglesia no tuvo el mismo fervor, no tuvo la capacidad de resistir el golpe, ¿no es cierto?, fuerte de que su pastor haya sido asesinado cruelmente. Así que esta iglesia perdió lo más lindo que puede tener una persona en el Evangelio, ¿me entiende? Lo más lindo no son los dones, hermano. Lo más lindo no son la gracia para predicar. Lo más lindo no es, ¿no es cierto?, un don de ciencia, de conocimiento, de revelación, de lengua, ¿no es cierto? No. Lo más lindo, ¿sabe lo que es? Y lo más importante, el primer amor que podamos tener para con el Señor. Eso es lo más importante. ¿Me entiende? Algunos le dan tanto énfasis al problema de los dones. Si no es malo tener un don y practicarlo, es hermoso. Y el que tenga un don, pídale al Señor gracia para practicar el don. Yo lo felicito si usted tiene un don y quiere practicarlo, hágalo, es bueno. Pero no debemos darle tanto énfasis, sino que más importante incluso con don, como decía, es el primer amor. Prefiero yo una persona que no tenga dones, pero que está enamorada de Cristo con todo su corazón, con toda su alma, que llegue a correr a los servicios del Señor. Esa es una persona que tenga el primer amor. Entonces vamos a hablar de esto, el primer amor. Le dice el Señor a esta iglesia, mira, has trabajado arduamente, te has esforzado, has incluso hecho todas las cosas arduamente por amor de mi nombre, incluso con el don que tenían de revelación. Podían haber descubierto y descubrieron, por cierto, a personas que habían llegado, judíos seguramente, diciendo que eran apóstoles y lo habían descubierto que realmente no eran apóstoles. Porque usted bien sabe, usted que lee la palabra del Señor, que el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Después de eso, ya no hubo más apóstoles. ¿Me entiende? Sí, Dios levantó misioneros con carácter apostólico, como Timoteo, como Silas, hombres también virtuosos, llenos de la gracia de Dios. Pero el último de los apóstoles fue Pablo, y hasta ahí llegaron. Así que cualquiera que se levantara después fue descubierto, hermano querido, por esta iglesia. Porque era una iglesia muy sabia, una iglesia muy espiritual. Pero qué lindo, ¿no es cierto?, es ver a los hermanos que sirven a Dios, que trabajan arduamente, que hacen las cosas para el Señor. Pero, ¿por qué será, hermano querido, que Dios nos reprocha que ese trabajo lo hagamos con un primer amor que Él desea que tengamos en nuestra vida, hermano? Como que pareciera de que lo que estamos haciendo es algo correcto, al ojo de los demás, pero a los ojos del Señor no. Y es ahí donde está el problema. Le felicita, por así decirlo, a la iglesia, porque también dice: tú tienes algo que me gusta, que rechazan las obras de los nicolaitas, y era una secta que estaba en aquel tiempo. No se tiene a ciencia cierta de qué se trataba, hermano. Solamente como comentario podemos decir de que era una secta, y los padres de la iglesia, que eran los cristianos del primer siglo, ¿me entiendes?, decían de que se trataba de una secta que provenía de Nicolás, que era uno de los siete diáconos que estaba en la iglesia. No sé si se recuerda del pasaje donde los apóstoles estaban sirviendo las mesas y dijeron: no puede ser, no estamos descuidando el evangelio, busquemos a siete jóvenes llenos del Espíritu Santo. Y entre esos, de los que servían a la mesa, estaba Nicolás, uno de los siete jóvenes, que era un prosélito, el de Alejandría, no era judío. Y este hombre, según dice la historia, era el que tenía la doctrina del nicolaísmo. Hay diversas corrientes que dicen muchas cosas. Le voy a mencionar algunas solamente para que usted tenga una idea. No es que digamos que realmente esa es la doctrina, porque no está asegurada en ninguna parte, sino que más que nada son comentarios de los padres de la iglesia. Uno decían de que Nicolás había enseñado a la iglesia o a los discípulos de que no había que obedecer a las autoridades de la iglesia, porque todos somos ungidos, ¿me entiende? Cosa que en estos tiempos actuales se sigue enseñando. Y dicen de que él enseñaba de que como todos somos ungidos, no hay que obedecerle a las autoridades, o sea, al que está por cabeza, al que está por líder. Entonces era una doctrina nefasta y nociva para el funcionamiento de la iglesia. Usted entenderá que no se puede, ¿no es cierto?, trabajar en la iglesia. A lo mejor también puede que en estos tiempos esté pasando, porque el respeto y la obediencia siempre es bueno en la casa del Señor. El problema es cuando nos sobrepasamos, como le decía, y empezamos a idolatrar al que está por cabeza. Seguramente por eso es que a lo mejor a algunos le encontraban razón. A lo mejor en aquel tiempo existía también ya la adoración de los líderes cristianos que estaban por cabeza, sin darse cuenta de que le estaban haciendo un daño. A mí mismo, por ejemplo, ¿me entiende? Aquí yo no estoy hablando de cuánto, 35, 40 años atrás, cuando estando yo en la catedral evangélica, Dios, me honraron, ¿no es cierto?, ahí en el punto predicación para cantar. Y Dios me dio un don para cantar, fue precioso, porque la gente escuchaba, se convertía, la gente empezaba a danzar. Fue fantástico, hermano, porque era un don del Señor. Pero nos faltaba, ¿no es cierto?, el hermanito liviano o que no entendía el evangelio. Oiga, pero me ensalzaron, pero para además no poder, hermano. De que usted canta bien, de que usted, ¿no es cierto?, tiene gracia, o sea, toda la gloria era para el hermano Escobedo. Y al Señor lo dejaban de lado, pues, hermano. Se da cuenta que somos muy buenos a veces para endiosar a las personas, como para levantarla, siendo de que la honra y la gloria es para el Señor siempre, hermano. Entonces es un error que cometen los cristianos al querer ensalzar a tal o cual persona dentro de la iglesia, con mayor razón si es el líder. Si usted a un pastor le dice: mi pastor, lo felicito, hermosa palabra, el pastor tiene que decir, pero para el Señor es la honra y la gloria. Porque si no, ¿no es cierto?, no dice así, se va a convertir en el pato silabario, ¿no es cierto?, y va a andar con un pecho de 3 metros y se va a creer la muerte después. Me va a tener que agrandar la puerta porque no voy a poder entrar por ahí después. Puede pasar, por favor. Que Dios nos libre. También decían de que Nicolás había enseñado cierta doctrina, ¿no es cierto? Ireneo, uno de los padres de la iglesia, decía de que Nicolás había enseñado a la iglesia de que el que fornicaba podría ser limpio de su pecado al octavo día. Eso quiere decir de que podía seguir con su inmundicia, con su pecado, podía seguir haciendo cosas dentro de la iglesia y se purificaba, y después se lo hacía en secreto, nadie le iba a decir nada. Era una herejía, hermano, era una mala enseñanza. A pesar de que Clemente de Alejandría, uno también de los padres de la iglesia, defendía a Nicolás diciendo de que sus seguidores lo habían malentendido. Realmente, hermano, de que esto siempre pasa. Cuando alguien levanta una doctrina, los seguidores siempre tuercen la doctrina y al final enseñan otras cosas que el autor no quiso decir. Por lo general pasa. Por ejemplo, si usted lee, ¿no es cierto?, la doctrina de Juan Calvino, se va a dar cuenta que Juan Calvino era una excelente persona, hermano, un cristiano poderoso, pero siempre los seguidores cambian y tuercen, ¿no es cierto?, las enseñanzas. Entonces hay que tener cuidado también con aquellos que son seguidores, que en vez de ser seguidores, se convierten en fanáticos. Entonces la iglesia de Éfeso aborrecía las prácticas, ¿no es cierto?, de esta iglesia. Otros dicen, por ejemplo, entre comillas, como William Branham, que fue también un predicador de los tiempos del siglo antepasado, y que murió en el siglo XX, en el año 2004 creo que fue que murió William Branham, el creador de la doctrina Solo Jesús. Él decía en uno de sus libros que él tiene, de que realmente los nicolaitas eran personas que enseñaban a hacer ciertas prácticas que denigraban o empezaban a bajar el nivel espiritual. Sea como sea, hermano, yo le voy a decir una cosa, sea como sea, Satanás es el diablo, sea con, a través de doctrina o sin doctrina, de alguna otra manera, Satanás, el diablo, siempre va a buscar la forma de que el cristiano empiece a mermar en su vida espiritual, que empiece a dejar de ser espiritual y se empiece a quedar sentado en los laureles y empiece a vaciarse de la gracia, porque el propósito de Satanás, el diablo, es que pierda el primer amor. Es grave, mi pastor, perder el primer amor, porque yo puedo estar en la iglesia, mira usted, igual que los efesios, y trabajo arduamente, y voy a los puntos, y yo estoy en la iglesia, y hago todo lo que se me dice, pero es grave perder el primer amor. Bueno, la verdad es que si el Señor lo pide, hermano, leamos el verso 5. Recuerda, por tanto, dice, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En otras palabras, en español claro, le está diciendo, mira de dónde has caído, acuérdate del gozo, la alegría que sentías al servirme con el primer amor, cómo corrías a mi servicio, acuérdate de esas cosas y empieza a hacerlas de nuevo, porque si no, tu candelero, en español, la iglesia de Éfeso, la quitaré de este lugar y va a desaparecer. Es realmente, no sé, da como miedo pensarlo así, ¿no? Realmente el Señor le habrá querido decir, si no te arrepientes, iglesia, te voy a quitar de tu lugar y vas a desaparecer. Le quiero decir de que a pesar de que muchas otras ciudades de Turquía siguieron adelante y fueron prósperas, Éfeso, en el año 160, lo dijimos también el jueves, en el año 160 el rey de Pérgamo, ¿entiende?, entregó toda esta ciudad, Pérgamo, Éfeso y otras ciudades, y empezaron a ser perseguidas las iglesias, y después de la muerte de este rey, más o menos en el año 262 de la era cristiana, fue destruida toda la ciudad de Éfeso. Hoy día quedan ruinas, pues, hermano. Claro que hoy día puede encontrar también muchas otras ciudades actuales, pero el lugar donde estaba esta iglesia fue raído, hermano querido. No existe, ¿no es cierto?, una iglesia en aquel lugar. No es que vamos a la iglesia de Éfeso, vamos allá, ¿no es cierto?, como usted iría a Jerusalén y encontrar las iglesias, encontrar todos los templos. Ahí están. Pero cuando usted va a Turquía no encuentra iglesia de Éfeso, hermano. En el año 262 fue destruida la ciudad y por ende también no hay rastro de iglesia. Bueno, la verdad es que yo creo de que esta iglesia seguramente no tuvo la capacidad de arrepentirse, hermano querido. Entonces ahí está la respuesta a la pregunta que usted me hacía. ¿Es importante para Dios el primer amor? Es muy importante. ¿Y qué quiere decir el primer amor? Parte lo explicábamos el día jueves, vamos a volver a explicar algunas cosas. Es muy importante, hermano querido, para Dios el primer amor. Porque cuando uno llega a la iglesia, mire, y aquí está a lo mejor una respuesta que nos puede satisfacer. Cuando llegamos a la iglesia, los que han llegado del mundo lo pueden corroborar. Habitualmente una persona ha nacido en el Evangelio, se da cuenta de que Dios ha hecho un cambio en su vida, se da cuenta de que hay un testimonio ahora personal que le permite servir al Señor, Pero más que nada, el que está fuera en el mundo y llega al Evangelio es el que se da cuenta del primer amor. Porque la otra persona que está siempre en la iglesia, siempre sirve al Señor. ¿Me entiendes? Siempre. Es como los dos muchachos, ¿no es cierto?, que estaban ahí con su padre, ¿no es cierto? Ese fue el hijo pródigo y gastó todos sus bienes con rameras, ¿no es cierto? Y fue y vivió una vida liviana y mundana y cometió pecado y se entregó a la vida. Pero el hijo mayor, que siempre estuvo ahí con su papá, sintió celo cuando volvió el muchacho este pobre y sin dinero. Y el hijo mayor, al ver que había una fiesta, preguntó: oye, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué hay fiesta? Es que tu hijo menor ha vuelto, se había perdido y ha sido encontrado. ¿Y qué es lo que hicieron para recibirle? No sabía nada, que tu papá mató el becerro gordo, ese becerro que estábamos preparando para una ocasión especial, lo matamos para recibir a tu hermano menor. ¿Se da cuenta? ¿Me va entendiendo la idea? Y cuando fue el padre, hijo, le dijo al hijo mayor: pasa la fiesta, vamos a celebrar a tu hija, a tu hermano que ha vuelto, se había perdido y ha sido hallado. Estoy tan feliz por tu hermano menor que ha vuelto en sí. Y el hijo mayor, sin comprender a su padre, le dice: pero papá, yo he estado toda la vida contigo y ni siquiera me has dado un cabrito, no sé, algún animalito para matarlo y hacer un asadito con mis amigos. ¿Cómo dices tú que has matado el becerro gordo para recibir a este que ha gastado todos sus bienes con ramera? Pero hijo, le dijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo, le dijo. El problema es que nunca me has pedido nada, todo es tuyo. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta que el hijo mayor no se dio nunca cuenta? Porque siempre estuvo con el papá, siempre estuvo en la iglesia. Entonces, ahí explicamos de que el que viene de afuera es el que se da cuenta del primer amor en su vida. ¿Y qué es el primer amor? ¿Sabía usted de que cuando uno llega a la iglesia, todo lo que tenía valor en su vida anterior pierde valor? Pierde valor. Un hermano me dijo: mi pastor, ¿sabe qué? Toda mi vida viví pensando en comprarme el mejor auto porque yo era un enamorado de los vehículos. Y quería comprarme un Ferrari, quería comprarme un vehículo de alta gama, el mejor de los vehículos. Pero cuando llegué al Evangelio me dijo: todas esas cosas perdieron valor. No me interesan los vehículos. Lo único que quiero es servir al Señor. Eso es lo que produce el primer amor. Cristo cambia en nuestra vida. Todas las cosas que no tienen importancia pasan a un segundo plano. Y realmente nos damos cuenta de que lo importante aquí es lo que Cristo ha hecho en nosotros. El cambio que Él hace en nuestra vida. Cómo nos transforma, nos saca. Es eso de que estábamos perdiendo el tiempo muchas veces. Mire, yo le voy a decir, esto yo lo viví porque, por misericordia, hermano. Le puedo decir de que si usted hubiera entrado a mi pieza cuando yo tenía 15, 16 años, mi pieza estaba adornada, ¿no es cierto?, de Michael Jackson y puros cantantes norteamericanos, pero Michael Jackson la llevaba porque era mi ídolo. Entraba a la pieza bailando para atrás y con el paso para atrás. Uy, Michael Jackson, todo para mí Michael Jackson. Y cuando entraba le movía la pierna y el que tiene el carnet más antiguo va a saber lo que estoy hablando. Se me cayó el carnet y me... Pero enamoradísimo, hermano querido, ¿no es cierto?, de mí. Me va a creer que cuando Cristo hizo una obra en mi vida, se me olvidó quién era Michael Jackson. Y un día, después de 3 meses viendo una película, hermano querido, la televisión, dijeron ahí, lo pusieron el nombre de los protagonistas. Diana Ross, dije yo, me parece que era una cantante norteamericana, pero si era la que yo cantaba, pero no me acordaba muy bien. Michael Jackson, ¿quién será Michael Jackson?, dije yo, me parece conocido. Y no supe conocerlo, ¿sabes? Que por pura curiosidad vi la película completa para saber quién era Michael Jackson. ¿Sabes por qué no lo conocí? Porque estaba disfrazado. Era una película que se llamaba El Mago de Oz y estaba disfrazado, ¿no es cierto?, de león. Así que con esa peluca y todo, no sabía quién era, pues, hermano. Vi toda la película y cuando terminó mostraron las fotos de todos los actores al final sin maquillaje. Y cuando vi a Michael Jackson ahí delante de mí después de 1 hora y media de película, sabe que empecé a llorar porque me acordé de que Michael Jackson era mi ídolo, hermano querido. al que yo amaba con todo mi corazón y yo quería bailar mejor que él, iba a ir a Sábado Gigante a demostrar que bailaba mejor que Michael Jackson. Cuando llegó el Señor a mi corazón, se acabó toda esa mugre, hermano querido. Ni me acordé quién era ese hombre, porque el único que yo quería servir, ¿sabe quién era? Adivine quién era. Era el Señor Jesucristo. El primer amor entonces comprende servir a Cristo de todo corazón. De ahí para adelante, hermano querido, oiga, todo Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Ayúdame en esta jornada. Puro Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Mi lenguaje era Jesús. Y las personas me decían, oye, tú, los compañeros de trabajo, las niñas que andaban detrás de mí, no es que cuando uno se convierte al Evangelio se pone tonto. Y las niñas que andaban detrás de mí, yo no me daba ni cuenta. Oye, me decían, pero tú, puro ley de Dios nomás, puro ley de Jesús nomás. Sí, le decía yo, pero ven para acá, sigamos hablando. Me tenían que mandar a decir a través de otras personas, a través de otras compañeras, de que ellas estaban interesadas en mí, porque yo, puro Jesús, Jesús, Jesús. Ay, Señor, estaba prácticamente, estaba como un sonámbulo de Jesús. Pero no, es que Cristo había hecho una obra en mi vida, pues, hermano. ¿Cómo no iba yo a adorar al Señor Jesucristo? ¿Y cómo no iba a hablar de Él, hermano? Esa es la señal de un primer amor. Aquí se van a acordar, ¿no es cierto?, algunos. ¿Cómo era, no es cierto?, en el pololeo, ¿ah? Cuando los amigos, ¿ah?, no hablaba puro, ¿cómo se llama su esposa? No hablaba puro el nombre de ella. Y que era Marisol para allá, y que era Marisol para acá, que era Marisol aquí, que era Marisol allá. Puro Marisol, Marisol, Marisol, Marisol. Ella es mi esposa, ¿no es cierto? Así es la persona que está en su primer amor. Puro habla, ¿no es cierto?, de su amor. Y le encuentra todo, ¿no es cierto?, bonito. Gracias a Dios que hasta el día de hoy le encuentro todo bonito a mi esposa. Y le sigo diciendo a mi esposa, mi amor, eres tan linda, te amo tanto, te encuentro tan preciosa. Y mi esposa me dice, estáis loco, me dice. Es porque sigo amando a mi esposa, hermano. Sigo con el primer amor de mi esposo. Pero así mismo tenemos que ser con el Señor. ¿Me entiendes? Llega el hermano, llega, ¿no es cierto?, a hablar con otra persona y le habla puros problemas. Y le habla de puras tonteras. Y le habla del pastor, que el pastor es aquí, que el pastor es allá. Pero de Jesús no le habla nunca. ¿Tendrá el primer amor a esa persona en su vida? No tiene el primer amor. No habla de Cristo, no está enamorada del Señor. Ahí está el problema. Cuando hay un primer amor, llegamos a correr para juntarnos con el Señor. Yo siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, lo había contado en intimidad, pero cortita, no creo que mi esposa se enoje. No es tan intimidad, tanta intimidad tampoco, no, no. Pero cuando yo estaba pololeando nomás, hermano querido, no me importaba si mi esposa, o sea, si mi polola me decía, mira, juntémonos a tal hora. Y yo a veces la llamaba y le decía, juntémonos una hora. Y yo estaba como a una hora y media, dos horas. Le decía, en una hora, porque yo quería estar luego con ella. ¿Qué? La plata se me hacía nada, porque tomaba colectivo, tomaba taxi, gastaba todo, no importa, quería llegar allá. No importa que gastara la plata. Malo, por mal. ¿Se da cuenta? Estaba ciego. Sí, porque amaba, ¿no es cierto?, a esa mujer como está el día de hoy, gracias al Señor. Pero no me importaba ni una cosa con tal de llegar luego allá y estar conversando con ella. Así también es el primer amor con el Señor. Bendito el Señor. Cuando conocí al Señor Jesucristo, estando en el colegio, hermano, ese año tocó que yo salía un cuarto para las 8 de la noche del colegio, porque me tocó un turno de tarde. Y usted entenderá que en Santiago las reuniones empezaban a las 7 y terminaban a las 8 y media. Así que de un cuarto para las 8, las 8 y media tenía 45 minutos, ¿no es cierto?, de reloj para llegar a una clase. Yo le estoy hablando que estaba estudiando a 3 cuadras de Los Valledor Sur. Los que conocen Santiago y conocen la clase se van a dar cuenta que estaba cerquita. Y Los Valledor Sur está en la población... La José María Caro. José María Caro. Entonces, cuando yo salía de ahí, ¿sabes lo que le decía el Señor? Señor, hoy día viernes y día lunes, que estaba en el cuerpo de jóvenes y tenía que viajar a visitar una iglesia que quedaba a 2 horas de camino. Entonces, yo llegaba a la escuela en la mañana y estudiaba, pero todo el día, Señor, yo quiero ir a la iglesia, aunque sea que llegue al final, Señor. Quiero llegar aunque sea la bendición. Pero si salgo un cuarto para las 8, ¿cómo voy a llegar allá si la clase de la reina queda 2 horas? Señor, quiero llegar a la bendición, tengo tanto deseo de ir a gozarme, Señor. ¿Por qué no me permite? Y todo el día, mientras estaba en el colegio, estaba clamando, Señor, cuando yo salga de aquí, de la clase, ¿no es cierto? Van a tocar la campana, que esté abierta la puerta de la escuela para salir rápido. Y cuando llegue al semáforo de la esquina, que esté en roja y esté la micro con la puerta abierta. Cosa que si yo me subo, pongan luz verde y salga la micro y todos los semáforos para allá estén en verde y en el centro todos los semáforos estén en verde porque yo quiero llegar a la bendición. Una locura, ¿no? Pero era tanto mi deseo de estar con el Señor y estar en las reuniones que no fue una sola vez, muchas veces. Tocaban la campana y yo salía corriendo para allá y justamente la puerta del colegio estaba abierta, salía rápidamente, miraba para la esquina, estaba la micro para allá con luz roja y con la puerta abierta, hermano, y corría para allá y me subía a la micro y partiendo ya porque justo cambiaban el semáforo. Y cuando iba partiendo yo miraba para adelante, todos los semáforos casi en verde, unos en rojo, la idea es que cuando pasara para allá todos se pusieran en verde, hermano. Me da a creer de que muchas veces llegaba la bendición, hermano, saliendo un cuarto para las 8, demorándose 2 horas de camino, llegaba a las 8:30 ya a donde tenía que llegar, hermano. ¿Y cómo alababa al Señor llegando yo a la bendición nomás, hermano? Uy, para mí era una alegría llegar ahí, hermano querido, y alabar al Señor aunque fuera en la última estrofa, pero llegar ahí y cantarle al Cordero Santo. Ese amor tiene que estar en nosotros siempre, hermano. El primer amor es necesario. Servir a Dios de corazón es necesario. Es necesario, hermano. Que Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo ni en silla escarnecedora se asentaba. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y dice de que la ley de Jehová medita de día y de noche. El Señor está plasmado en ese corazón. Medita las cosas de Dios. Anhela estar en los servicios del Señor. Sueña en las noches con el Señor. Ese es un primer amor, hermano. Si usted me pregunta, ¿me lo tendré? Si usted no sueña con el Señor, si usted no suspira con el Señor, si usted no suspira en ser lleno del Espíritu de Dios, si no suspira con ser lleno de la gracia de Dios para servirle, usted no tiene el primer amor. Entonces lo que tenemos que hacer hoy día es tomar en cuenta la palabra. Porque no es el pastor el que le está hablando y el que le está haciendo sentir mal. Si se está sintiendo mal por la palabra, es porque el Espíritu Santo está haciendo obra en nuestros corazones. Es porque el Señor quiere que entonces tomemos en cuenta la palabra y empecemos a hacer fuerza por volver a este primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es lo que estamos haciendo ahora. Si yo le estoy contando estas cosas porque estoy recordando. Y ahora mi pastor esto lo hace. Bueno, sigo soñando con el Señor en las noches y me muestra cosas del Señor y sigo orando y sigo buscando. Y busco mi espacio para clamar. Y a veces en la noche mi familia está durmiendo y me levanto a conversar con el Señor. Porque yo quiero estar con el Señor. Quiero conversarle mis cosas. Quiero alabar su nombre. Quiero alabar al Señor. Eso es primer amor, ¿me entiendes? Así que si hoy día hemos sido pasados a llevar por la palabra, quiere decir que nos falta entonces este primer amor. Otra característica. Si usted es capaz de gastar 3 horas en una película, 2 horas, pero no es capaz de orar media hora al Señor, con mayor razón ha perdido su primer amor. El primer amor, como le decía, es la persona que quiere estar siempre con su amado. El que tuvo el primer amor recordará de que cuán bueno era para orar al Señor. Y mientras oraba, sentía las caricias del Señor y lloraba y le brotaban las lágrimas solitas y alababa al Señor en su casa. Qué lindo, ¿no? Eso tiene que volver de nuevo. Eso es el primer amor. Pero ¿será posible que estas cosas vuelvan? Pero claro, hermano querido. Pero claro, si es el Señor el que hace la obra en el corazón del ser humano. Solamente es que nos hemos cambiado de prioridad. ¿Entiendes? Las prioridades de este mundo son las que son más importantes en nuestra vida.